continuamos en Sándwiches. Mary, ya estamos en la última media hora, en los últimos instantes y sí, el último tiempo del programa. La verdad que está muy rico el sándwich de hoy. La verdad que ha habido un poco de todo. Nos hemos contado un par de anécdotas y cuestiones. Y hablando de eso, me gusta... quiero hablar de una serie web que salió hace poquito. Y además la estuve viendo los primeros capítulos y como se desarrolla en el sur... Me dio una cosita, no hace tanto que no voy al sur y es tan lindo. ¿Qué conoces del sur? Del sur conozco los Siete Lagos, que el lago Espejo yo quería reflejarme y veía que no me reflejaba, no me reflejo tanto. Pero bueno, fui de chico, así que no hace mucho que no voy. Y bueno, me recordó un poco porque esta serie habla de la, también de la amistad, pero también de la infancia. Entonces relaciona el sur con la infancia y es muy divertida. Y se llama Leñadores, la pueden encontrar así en YouTube. Pero para contarnos un poco de qué trata esta serie, que salió hace poquito y la podemos ir viendo capítulo a capítulo, tenemos a uno de los protagonistas para que nos cuente un poco cómo empezó esta serie. Estamos hablando con Alejandro Talarico. Ale, ¿estás del otro lado? Acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien, bárbaro, por suerte. Qué lindo que llamaron. Paradójicamente estaba hablando del sur, pero bueno, es el sur de acá también, pero vos estás en Mar del Plata en este momento, ¿no? En este momento estoy en Mar del Plata, sí. Pero viste que no tengo mucha locación fija. No, vos andás medio itinerante. Sí, o estoy en Mar del Plata, o en Bariloche, o en Capital. Me voy manejando así. Triangulás. Sí, lindo. Pero siempre que te veo en una foto de Facebook estás tomando una cerveza en alguna esquina, o sea, y probando nuevas cervezas, cerveza de Quinoto una vez, ¿no? Quinoto, una que probaste una vez. Yo te sigo. Porque me volví un poco adicto a la cerveza artesanal. Claro. Hay algo ahí interesante en los pibes que hacen cerveza artesanal y la onda que se genera tomando cerveza artesanal. Y voy por todas partes, a donde voy buscando cervecerías y voy tomando. Bueno, y gracias a Dios cada vez hay más. Claro, cada vez, bueno, en La Plata te cuento que es un lugar donde está, hay, no sé, 5 productores de cerveza por cuadra. Hay un lugar para ir. Vos nos contabas que, me contabas ayer que escuchabas Sándwiche cuando estabas por acá, por Capital. Sí. Escuchaba mucho La Tribu, escuchabas, y antes de Sándwiche había otro programa que no me acuerdo ahora. La Mano en Coche. No, antes de que existiera Sándwiche. Cabeza. Me acuerdo que escuchaba Cabeza, después vino Sándwiche y escuchaba full Sándwiche porque era el horario donde me levantaba, ¿no? A las 12 del mediodía. Tiki los calzaba ahí y después seguía con los programas de Ezequiel Ábalos. Y contaba una cosa, bueno, Leñadores, hablemos de Leñadores, que está fresquita el estreno. Sí. Está buenísimo, me ya vi el segundo capítulo y quiero saber qué sigue. Es una como toda serie, ¿no? Te va a generar una adicción y querés ver qué pasa en el siguiente capítulo. Sí, lo hicimos un poco a propósito eso, debo admitirlo. La hicimos en formato miniserie, claro, que es como que cada capítulo te deja colgado, te querés matar y decir, quiero ver el próximo. Pero en vez de hacerlo tipo unitario, dijimos, no, dejemos al público que se quiera matar. Y yo miraba mucho, no sé, me acuerdo, Lost o Walking Dead, que te dejan re de garpe en el final. Bueno, esta serie tiene una combinación entre Lost y Walking Dead, desde el punto de vista de que van a un territorio que no saben dónde están y son como gente aislada, y también tiene un poco de Lost porque están como perdidos en un momento de bosque, ¿no? Como, es verdad, ¿eh? Mirá, no lo había pensado. Tiene un poco nunca, esas reminiscencias pero... de fondo, pero desde el humor. Porque es una serie que... Sí. Y tengo una pregunta, ¿cómo es una serie autogestionada por ustedes, digamos, no? Claro, sí. Mira, yo todo lo que hago generalmente, artísticamente hablando, lo hago autogestionado, de manera independiente, no sé, porque es la forma más fácil de hacer también, la forma que yo tengo. Y allá en Bariloche, cuando íbamos a hacer Leñadores, generalmente siempre laburábamos dos personas, que éramos Manu Gutiérrez Arana y yo, y filmábamos todo y éramos dos. O sea, yo ponía la cámara, yo la apoyaba y íbamos y filmábamos. Sí. Y después nos enganchamos con otro pibe, Juan Alari, que es con el que hicimos Leñadores, y dijimos, bueno, hagamos esta vez, pero con más gente, a ver quién se suma. Y lanzamos una propuesta por Facebook a nuestros amigos barilochenses, a ver si alguno se copaba en filmar, en poner luces, vestuario, y viste cómo es esto, se copó la mitad de Bariloche. Claro, buenísimo. Súper divertido. Y ahí lo hicimos en 15 días. En 15 días no la escribimos, la filmamos. ¿En 15 días? En 15 días eso, hicimos el equipo, todo. Está bueno para, digo, ¿no? Para quien está en su casa ahora escuchando y dice, bueno, tengo esta idea, este guión no lo terminé. Como que el otro día leí un artículo, ¿no? Escribir escribir hasta terminar, ¿no? Como sí, hay que hacer. Vos sabés que empezamos a filmar sin tener los últimos 4 capítulos guionados. Ah, o sea, arrancaron. Bien. Arrancamos, ¿viste? El sábado filmamos, dijimos. Yo llegué el lunes a Bariloche. Sí. El sábado se filma. El miércoles armamos el grupo y el equipo y le dijimos, chicos, el sábado se filma, todavía no terminamos los guiones un poquito, avánquennos. No sabían el final de la serie, pero iban... Bueno, pero pasa, eso es muy televisivo también, ¿no? Nunca... Ellos van a... Según viste que la gente dice, me gusta mucho el malo. Bueno, no lo matemos todavía, ¿no? Como no que lo maté. Van decidiendo, uy, este se va a ir a otro programa. Entonces, bueno, lo matan, le encuentran una enfermedad y lo matan. Bueno, es un poco fue así, y vos sabés que para todo el grupo, para todo, fue hermoso porque fueron 15 días reales de meterle mucho a Leñadores, estar todo el día juntos, con el vértigo de que no terminábamos los guiones, que estábamos ahí, y eso impulsa, ¿viste? Porque si no, los proyectos quedan en la nada, quedan en, che, y si escribo un guión, y si, pero el vestuarista no puede, claro. Acá era todo, se filma el sábado, ¿quién puede, quién no puede? ¿Y de hecho, se sumó gente, porque el viernes antes de filmar actuamos en Bariloche para ganar un poco de guita, para bancar los pasajes y eso, y ese día se sumaron 2 personas al equipo que fueron imprescindibles, que fueron el productor y el productor, sonidista, asistente de dirección, que porque nos vieron actuar, se coparon con nuestra onda y dijeron, chicos, yo tengo un bote, tengo una casa... Tengo una camioneta, los quiero ayudar. Mañana estoy filmando con ustedes. Tremendo jugador, tenía... Tremendo jugador. Entró a la cancha del juvenil que hacía falta y metió el gol en el último minuto. Cosa que te quería decir, porque a mí me interesa eso, ¿no? Digo, como siempre hablamos de espacios culturales autogestivos, de movidas autogestivas, y me parece que está bueno hacer mención con respecto a eso, de que si vos realmente le pones, la podés llevar adelante, y lo importante también es terminarlo, ¿no? Como porque ahí superás un umbral, ¿no? De lo que podría ser cuando lo haces, aprendés un montón al final, si lo llevas hasta el final. Mirá, Juli, el año pasado también con otros amigos, con los pibes del Espíritu Mamut, nos juntamos una noche a filmar unas boludeces. Yo dije, vamos a filmar, chicos, dale, no demos vuelta, vamos a filmar. Filmamos en una noche y una mañana una miniserie que la fui escribiendo así medio improvisadamente y la íbamos actuando. Y era todo un desastre, estaban todos borrachos, había pileta y todos se querían meter a la pileta, nadie quería filmar nada. Y después con el material se lo dieron a un pibe para que lo edite y el pibe dijo, no, esto está filmado como el culo, no se puede hacer nada. Yo no tenía compu para editar, me compré una compu y le dije, dame el material a mí. Y lo terminé de editar ahora, en una semana lo edité, y está hermoso, ¿viste? Y le decía a los pibes, hay que laburar, hay que hacer, hay que terminar las cosas, ¿viste? No puede quedar el material así porque decimos que está, que no sé cómo lo filmamos. Porque si estás esperando, ¿viste?, hacer tu genialidad, claro, no lo haces, ¿viste? Y así vas aprendiendo sobre la marcha. Y te juro que lo último que hicimos fue es mejor que Leñadores. Claro. Porque al ser tan trucho, al estar tan mal firmado, todo tan rápido, le podés sacar otro jugo, ¿viste? Lo podés transformar en una genialidad. Sí, pero es un poco también la cuestión del exitismo, de decir esto será bueno, será mal, ¿no? Como que vas un poco más fresco hacia el material. Claro, tal cual, con menos prejuicio. Bueno, para quienes están escuchando, estamos hablando con Alejandro Talarico, que es uno de los escritores y directores y camarógrafo y actor de Leñadores, que es una serie nueva. Leñadores se puede encontrar en YouTube. Lo buscan así, ¿no? ¿Los Leñadores o Leñadores? Leñadores la serie en YouTube. Leñadores también es como muy característico de la autogestión, de poder, digamos, ser pulpo y agarrar como distintas tareas. Me imagino, Alejandro, todo pero lo que claro, se habrán dividido entre los que ahí se iban sumando. Sí, viste, cada uno, de hecho, el que terminó siendo sonidista nunca había hecho sonido en su vida. La gente se va sumando, la gente se copa. Si te pones a hacer, lo haces. Y si te pones a pensar, si lo haces, no lo haces nunca más en tu vida. ¿Y en teatro estás haciendo algo ahora? ¿Estás por presentar algo? En teatro, ahora cuando vuelvo, voy a actuar en una varieté que vamos a hacer en La Carpintería el 20 de septiembre. ¿Eso es Mar del Plata o Capital? No, en Carpintería, en Capital. En Mar del Plata también voy a actuar ahora, pero capaz que a ustedes no les interesa. No sabés, pero La Tribu se escucha en un montón de lados, así que... Es verdad eso, yo lo estaba escuchando recién por internet, hermoso. Bueno, Ale, te agradecemos mucho la comunicación y te por felicitamos favor. Y vamos a estar acá siguiendo qué pase con la historia de estos tres personajes que conté poco, la verdad, son tres amigos que se encuentran en Buenos Aires después de 20 años y tienen que ir a buscar a un cuarto amigo claro. en el sur y parecen ser tres personas que no tienen mucho de cómo subsistir en el medio del bosque. Y hay mucha, yo sentí mucha empatía con esos personajes porque me imaginé yo en una cabaña de bosque y me parece que es por ahí va un poco también la cuestión, ¿no? Como esa búsqueda de esos tres personajes que se encuentran en un ámbito que no es su ámbito, digamos, no su hábitat. Tal cual, y es una enseñanza de vida, ¿eh? Hay metáfora, hay enseñanza de vida en la serie. Bueno, Ale, muchas gracias. Hablamos con Alejandro Talarico. Muchas gracias por la comunicación y nosotros seguimos en Sándwich. Les recomendamos Leñadores, la serie, la pueden encontrar en YouTube. Muchísimas gracias a ustedes.